Sí, bueno, acá estamos, la verdad, muy emocionados. Yo, muy emocionado en lo personal. Es un logro histórico para el club. La verdad que me voy a permitir llorar porque es el patrimonio del club. No es de Bruno Ramírez esto, no es de esta comisión. Primero en principal es de todos los socios y los hinchas del club, pero a través del compromiso que asumimos públicamente va a ser de toda la sociedad. Va a ser un espacio comunitario, como lo dijimos, es un compromiso que vamos a cumplir a partir de este momento. Y entonces, no es solo de Cruz Santa Rosa, sino que esto va a ser un bien que le va a servir a todo el fútbol y principalmente le va a servir como prioritario a los niños y niñas de Santa Rosa que quieran jugar al fútbol y ojalá que a futuro también podamos incorporar otros espacios para practicar otros deportes. ¿Se termina la demanda con esto? A ver, esto es una prueba más para nosotros de que acá hubo una maniobra, que acá hubo intención, porque claramente lo muestra el hecho de que nosotros el 10 de julio ingresamos el trámite de inscripción en el registro de la propiedad y hoy 16 de agosto estamos recibiendo formal y oficialmente el trámite en el cual las tierras pasan a nombre de Cruz Santa Rosa. ¿Pero existe la posibilidad de apelación todavía? Ellos ya presentaron la apelación. Vale aclarar que la jueza Cuarzo levantó el embargo a pedido de nuestros abogados y esa medida ya fue apelada. Y uno de los principales argumentos que esgrimieron los Moslares y Cagliolo fue que nosotros no podíamos pedir el embargo de algo que no era nuestro, sabiendo que es nuestro, sabiendo, ellos sabían que era nuestro. Así que ahora quisiera escucharlos qué van a decir ahora que formal y oficialmente las tierras son nuestras. ¿Esa apelación cuándo se resuelve? ¿Qué tiempo hay? La verdad que me acompaña la abogada patrocinante del club, Mariana, que por ahí puede, Mariana Barbita, que por ahí puede dar más precisiones. Lo que sí sé es que cayó en la Cámara de Apelaciones, la resolución va a estar a cargo de juez Guillermo Salas y de Laura Torres. Así que nosotros ya presentamos nuestro descargo, ella lo puede explicar mejor, pero estamos confiados de que ahora todo lo que está sucediendo va a rebatir todos y cada uno de los argumentos que los abogados, tanto Moslare como Cagliolo, han venido expresando. Principalmente han dicho que nosotros no podíamos tener intervención en algo que no era nuestro y que parte de las facultades de todos estos trámites que nosotros hicimos en 36 días le correspondían al órgano fiduciario. Quiero recordar y quiero hacer hincapié en esto. En el año 2016, el mismo Federico Moslares pide la inscripción de las tierras, le pide a la jueza Cuarzo que inscriba las tierras. Y ahora, recientemente, él se opone a lo que él había pedido en el 2016, porque dice que no es un trámite que debe hacer el Club Santa Rosa, sino es un trámite que debe hacer el órgano fiduciario. Órgano fiduciario que él pidió que deje de existir, que deje de trabajar por jubilación, que renuncie. Entonces, hay un sinfín de contradicciones que yo creo que tienen que ver con lo que están viendo ellos, que el proceso formal va avanzando conforme a derecho y las resoluciones están siendo a favor del Club Santa Rosa. Recordemos algo, no es que están siendo a favor del Club Santa Rosa, siempre debieron ser a favor del Club Santa Rosa porque el máximo damnificado en todos estos 20 años ha sido el Club Santa Rosa con todo lo que ha sido pérdida de patrimonio, básicamente, patrimonio que ahora recuperamos. Bruno, ¿se puede llevar adelante todo este proyecto aunque no esté firme esto? Nosotros vamos a empezar igual. Nosotros vamos a empezar igual porque creemos que la justicia va a fallar a favor de Cruz Santa Rosa nuevamente. Independientemente de lo que pueda hacer la Cámara, seguimos teniendo otras instancias de apelación. Nosotros vamos a apelar hasta el final, pero el proyecto se va a hacer. Las tierras son de Cruz Santa Rosa, lo dice el papel que me acaban de entregar. Así que el proyecto se va a hacer. Nosotros lo primero que vamos a hacer es vamos a invitar a todos los hinchas del Club Santa Rosa, socios, hinchas, allegados, vecinos, interesados que quieran escuchar cuál va a ser la propuesta del club, porque a partir de ahora comienza una nueva etapa, que es la de administrar ni más ni menos que un patrimonio multimillonario. Es decir, ahora nosotros tenemos como la responsabilidad como comisión directiva de administrar un patrimonio, como yo lo dije en algún momento, de manera abierta, pública, transparente. Entonces, todo lo que hagamos de acá en más va a ser comunicado, transparentado. No queremos que el club vuelva a pasar por lo que ya pasó.